Recuerda que transmiten este programa Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, a quienes les mandamos un gran, gran abrazo por el hermoso y tremendo encuentro que se mandaron este fin de semana en Jujuy. También transmite La Negra del Bolsón Río Negro, Nehuenché de Cipolete Río Negro, La Colmena de Plan Sahuilcul Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio Rebelde Amanecer desde Villa Nimia, aquí cerquita en las Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medio, Centro de Formación Profesionales número 24, desde la Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla en San Luis y Radio La Pujante en Lavallo, Mendoza. Radio Voces de La Rioja y Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires. Y Radio Roja también aquí desde Córdoba en las Sierras Grandes en Casa Grande. Participan del equipo gráfico porque todas las notas y bloques y segmentos que salen diariamente en el Enredando las Mañanas los podés ver volcados en la página de la red. Para esto tenemos también la colaboración y el trabajo colectivo de Red Ecoalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Radio Suma la Turba, Radio Voces, Leandro Jansón desde Rosario y El Zumbido desde Neuquén. Y por supuesto todos los días cuando se nos queman los papeles, estamos en comunicación siempre con Julio Echeverría, quien es la parte técnica de la RNMA. Le mandamos un fuerte abrazo porque viste que con los muchas técnicos, muchas gracias por todo. Claro, con los técnicos siempre hay que quedar bien, no vayas a ser que se te enoje, no, porque ahí estamos. Ellos solo saben. Y en las redes sociales nos acompaña Claudina Peralta y Javier Eugenio, así que entre todos y todas realizamos colectivamente este bellísimo programa diario y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y a dar por culo al torero. Contanos, Lucre, ¿de qué vamos a estar? ¿Por dónde vamos a estar en este Enredando las Mañanas? Bueno, hoy, como siempre, vamos a estar bien variadito y bien federal. Vamos a estar en comunicación con la provincia de Chubut por una represión que sufrieron las comunidades mapuches de la mano de las problemáticas inmobiliarias y la toma de tierras de la empresa Benetton, algo que ya nos tiene acostumbrado, lamentablemente, a suceder en nuestro país y en particular con esas tierras. También vamos a estar en comunicación ya al final del programa con la provincia de Misiones, porque entre Posadas y Paraguay la represa Yaciretá no solamente ha desalojado en su momento un montón de familias para poder construir la represa, sino que ahora ha construido un muro a lo Muro de Berlín entre Paraguay y Posadas. Y bueno, la verdad que vamos a estar hablando con un vecino damnificado para que nos cuente, bueno, qué sucede y cómo atraviesan lamentablemente esto. Vamos a estar con Tucumán, con los pequeños agricultores autoconvocados, quienes están realizando hoy en simultáneo 12 cortes en la provincia de Tucumán. Sí, y también una carpa frente a la Casa de Gobierno por las problemáticas que están teniendo con los precios de las materias primas y las altas retenciones a ellos que son pequeños productores. También vamos a estar en comunicación con la gente de la Asamblea de Autoconvocados de las Sierras Chicas, porque ayer se presentó una denuncia penal contra los intendentes, tres intendentes, exactamente, de Unquillo, de Mendio Olace y de Río Ceballos, porque no han avanzado en las obras, no solamente de reparación, sino también en las obras de prevención en relación a las inundaciones. Chico, uno pasa por las Sierras Chicas y está todo como lo dejó el río. Lamentablemente. Y vamos a ver si hacemos una salida en vivo desde Tribunales 2 en la cobertura colaborativa que están realizando los compañeros y compañeras del juicio de Facundo Rivera Alegre. Sin Facundo no hay justicia.com. Exactamente, recordemos un juicio que tiene una carátula de homicidio, pero el cuerpo de Facundo aún no aparece y eso lamentablemente no está visibilizado en esta trascendencia del juicio, ni tampoco ningún policía en el banquillo, cuando todos sabemos que la policía es responsable. Los dejamos entonces unos minutitos con un temita musical y arrancamos. Está linda la mañana como para bailar, ¿no? Sí, sí, está muy linda para bailar. Vamos a bailar. Gorda y despierta, arruinada en un fuente. Se levanta empieza a recordar los sucesos ya lejanos.